Bienvenida, Dorin. Gracias. La Cumbre Mundial de Hay House 2013 es una ocasión muy emocionante para mí, como también lo es poder entrevistarte y... Gracias. Para mí es un honor participar en la Cumbre Mundial. Sí, y estoy encantado porque tú fuiste la primera autora de éxito de Hay House. Yo siempre... Sí, vosotros me descubristeis. Sí, bueno, no es que te descubriéramos porque ya tenías un bestseller cuando llegaste a Hay House, pero Dan Olmos y yo... ¿Te acuerdas de Dan? Claro. Pues dio con tu libro entre los manuscritos que nos llegan sin pedirlos. Entre muchos otros. Exactamente. Se llamaba Losing Your Pounds of Pain. Eso es. Y me acuerdo de que quedamos para comer en Carson, ese sitio pequeñito... Sí, junto a la autovía. Era como un edificio de oficinas bajo la autovía. Y recuerdo que dijiste que siempre habías querido publicar en Hay House. Y supongo que creciste leyendo los libros de Hay House, los de Lewis, o al menos con las ideas de... ¡Claro! Crecí mamando las ideas del nuevo pensamiento. Mis padres llevaban casados sin procrear 7 años e hicieron una petición piadosa en la iglesia local del nuevo pensamiento. Y mi madre se quedó encinta de mí poco después. Así que considero que yo estoy en este mundo gracias al nuevo pensamiento. ¡Caray! ¡Vaya historia! Mis padres me criaron siguiendo unos principios que ahora consideramos normales, pero que entonces resultaban bastante raros y estrafalarios, como la visualización, la afirmación. Mi padre dejó su trabajo de ingeniero aeroespacial cuando yo tenía 6 años, y no teníamos perspectivas de ingresos. Y justo al quedarse desempleado, el coche familiar se averió y necesitábamos dinero. Como la pasión de mi padre es fabricar aviones en miniatura de gomas elásticas y maderas de balsa, siempre tuvo el sueño de ganarse la vida con eso. Aunque parecía imposible. Era a principios de los 70 y lo que hicimos fue emplear nuestros poderes de materialización. Por ejemplo, con lo del coche, fue a una tienda de modelaje y miniaturas. Compró una miniatura de coche metálico de Hot Wheels que representaba lo que él quería materializar. Lo puso sobre el televisor y nos llamó a mi hermano y a mí para que lo viéramos. Mínimo 2 veces al día nos guiaba de modo que acabábamos visualizando ese coche a tamaño real en la puerta de casa. Y nos guiaba para que pudiéramos sentir y oler el coche nuevo usando todo el cuerpo, percibiendo las líneas, dando puntapiés a los neumáticos y al cabo de 3 meses acabamos teniendo ese coche. Exactamente ese modelo y del color que lo había pintado. Toda mi vida ha sido así de mágica. Como no podíamos permitirnos cosas, usábamos la oración para arreglar la lavadora si se rompía, para arreglar cortes y rozaduras. Fue una infancia llena de magia, aunque también muy solitaria, porque entonces no existía I Can Do It ni Hay House. Así que cuando hablaba de todo esto en público, los niños se burlaban de mí y no me entendían. Y ahí fue cuando los ángeles acudieron en mi ayuda. Y se convirtieron en mis mejores amigos, cuando no tenía a nadie que me consolase y me sentía sola. Era una época de la que hablas en Losing Your Pounds of Pain, que es una obra con cierto trasfondo metafísico, aunque más bien tradicional. Cierto. Fue un nuevo modo de afrontar el tema de perder peso, considerando aspectos emocionales, y en esos años el concepto era inaudito. Sí. Nadie lo había... No. Ahora todo el mundo tiene muy presente el peso de las emociones, pero tú fuiste toda una pionera en esa materia. Sí, es cierto. Bueno, siempre he sido una persona extremadamente sensible y con ganas de encajar. Así que he aprendido a lo largo de los años a adaptarme y ser como una persona normal. Siempre he querido también ayudar a la gente. Por eso me hice psicoterapeuta especializada en desórdenes alimentarios. Y, de hecho, la disertación de mi tesis trató sobre el vínculo existente entre haber sufrido abusos en la infancia y el desarrollo de una adicción, en concreto un desorden de la alimentación. Por eso acabé cogiendo esa disertación y convirtiéndola en mi primer libro de Hay House, Losing Your Pounds of Pain, con las notas clínicas correspondientes y todo. También puedo contarte que Dan Olmos, el editor que me contrató en un principio para Hay House, murió aproximadamente un mes después de que yo fichase por la editorial y, mientras estaba escribiendo, tuve mi primera experiencia de canalización, Reid, porque sentí su huella inconfundible y escuché su voz diciéndome que incluyera muchos mensajes de perdón en el libro. De este modo, la obra cambió por completo tras la muerte de Dan y era material de primera. Así que confié en ello por instinto. Nunca había hecho algo así. Llevo toda la vida hablando con los ángeles, pero nunca los había incorporado a la escritura. Por eso, Losing Your Pounds of Pain fue un libro de gran inspiración y realmente me puso en la senda que me cambió la vida. Claro, resulta interesante pensar que, aunque yo ya estaba en Hay House por aquel entonces, tú mantenías todo eso un poco en secreto. Sí, sí. Me refiero a todo lo metafísico, en serio, porque me acuerdo de que te llevamos a programas de la televisión y te limitabas a hablar como experta. Sí, claro, es lo que llevaba haciendo toda la vida. Y luego te lanzaste con Constant Graving, un libro algo más orientado a la alimentación, y fue después cuando tuviste esa revelación, digamos, o cuando sufriste ese incidente en tu vida que sacó todo a la luz. A partir de ahí, no tuviste miedo de hablar de ello abiertamente. Exactamente. Porque ni siquiera yo sabía todo eso. Te conocía desde hace mucho y... Sí, así fue. No creo que nadie supiese nada. Bueno, quizá tus amigos más cercanos. Había aprendido a guardármelo para mis amigos más cercanos, para mi familia. A mis hijos, sobre todo, les enseñaba todas estas cosas. Pero es que se habían reído de mí toda la vida, y como era muy sensible, no me gustaba que me dejasen en ridículo de ese modo. Los ángeles me decían que no estaba en la senda adecuada escribiendo libros sobre relaciones y desórdenes alimentarios. Tampoco era eso, porque es parte de mi propósito y una de mis pasiones. Creo firmemente que lo que la gente come le afecta de muchísimas maneras, pero los ángeles me decían que tenía que hablar más de los principios en los que yo me había educado y que sabía que funcionaban. Lo que pasa es que me daba miedo perder todo por lo que había trabajado y temía hacer el ridículo a mayor escala. Pero todo cambió el 15 de julio de 1995. Me dirigía en coche a la iglesia cuando escuché una voz que decía que si no le ponía la capota al coche me lo iban a robar. Tenía un BMW con la tapicería y las alfombras blancas, así que llamaba mucho la atención con la capota bajada. Pero con la capota puesta nadie se fijaba en él porque era de una tela negra muy fea y deteriorada. Lo malo era que el motor estaba estropeado, así que había que ponerla manualmente y no me apetecía. Me limité a desear que no pasase nada. Cuando salí del coche para ir a la iglesia, dos hombres se me echaron encima con una pistola, un cuchillo y diciendo todo tipo de barbaridades. Fue una situación tan violenta y descarnada que creo que perdí los nervios y el ego, por descontado. Pero entonces escuché que los ángeles me decían que gritara con todas mis fuerzas y aunque tengo una vocecita de nada, descubrí que hay una cavernícola dentro de toda mujer, porque de lo más profundo de mi ser salió un grito descomunal y me sentí mucho más grande que mis atacantes. Se les pusieron los ojos como platos y fue como vivir la historia de David y Goliat, porque en ese momento pensé que esos tipos tenían miedo y que yo era quien tenía el poder, aunque ellos empuñasen una pistola y un cuchillo. Total, que mis gritos atrajeron la atención de la gente que salía de la iglesia y eso acabó ahuyentándolos, obligándolos a huir en su coche. Y caí de rodillas. Era un parking sucísimo, y ya me conoces, no me gusta mancharme. Estaba todo el suelo grasiento y lleno de gasolina, pero caí de rodillas agradecida a aquella voz, y supe que era un ángel de Dios quien me había salvado la vida, y en ese preciso momento y lugar le dije, «¿Qué quieres de mí? Porque el resto de mi vida es para ti». Y me dijo que debía salir del armario espiritual en el que estaba encerrada y contar todo lo que sabía. Al día siguiente tenía programado un evento en Las Vegas, en una feria de salud que Cristina me había organizado para hablar de Constant Craving. Ese fue el día que salí del armario. Llevaba mi collar de cristal y me puse la túnica de diosa. Hablé de los ángeles y, sorprendentemente, la gente no salió espantada como yo creía, ¿sabes? Ni me llamaron rara, ni nada. todo el mundo se mostró más interesado, y por aquel entonces tenía unas prácticas privadas, y pasaron de ser prácticas de psicología a lecturas de ángeles. No sabía muy bien lo que hacía, pero los ángeles me mostraban el camino. Y lo que pasó fue que, de pronto, me vi con eventos reservados para 3 años. Para hablar de tu psicología. Para hacer estas lecturas. Y pensé, «Señor, ¿qué voy a hacer ahora?». Me fui a la playa a pasear y me puse en sus manos. Dije, «Sé que estás ahí. ¿Qué quieres que haga?». Y supe que tenía que dar lecturas de ángeles a otra gente. Y que debía escribir un libro sobre los ángeles. Y lo raro es, y esto te concierne, que antes de eso te había escrito solicitudes formales para cada libro con muestras de capítulos. Y esta vez te escribí un párrafo en un correo electrónico y te puse, «Me piden que escriba un libro llamado Terapia Angelical». No sabía muy bien de qué iba a decirte que trataba, pero no hizo falta. Tú enseguida me contestaste que adelante, y me quedé de piedra, porque normalmente eres de los que quieres saber todos los detalles. Ya, yo fui el primer sorprendido. Normalmente hubiese tratado de dirigirte en otra dirección. Sí, exacto. En eso consiste tu trabajo, pero yo creo que también te estaban usando a ti. Y así fue como se publicó el libro Terapia Angelical y se convirtió en un éxito. Y también fue la primera vez que no busqué el apoyo de nadie. Los ángeles me dijeron que, si lo hacía, la obra perdería energía, y me dijeron cómo escribir el libro exactamente. Y la cosa siguió fluyendo así. Y no hago más que pensar cada vez que será el último libro, pero siempre me sugieren nuevos temas. Lo mejor de todo es que yo había ejercido de secretaria durante la universidad, escribiendo el dictado con auriculares, pedal y todo. Eso no lo sabía yo. Sí, así que ahora me siento como una secretaria de Dios, porque es lo que pensamos todos de ti en Hay House, porque casi a diario estás preguntándome si podemos hacer una cosa u otra. Sí, sí, sí. Reid, ¿podemos hacer esto? Soy consciente y te agradezco que me digas que sí. Te lo agradezco mucho. Y doy luz verde a todo lo que me dices. He aprendido. Gracias. Con lo que de verdad aprendí fue con la baraja de Sanando con los Ángeles, porque, en fin. Sí, sí, menuda historia, ¿eh? ¡Ay, madre! Sí. Puedes contar la historia de cómo pusimos en marcha aquello, si quieres. Pues, a ver. Fue toda una lección para dejarte hacer. Reid, Dorin tiene conexiones que tú no. Dale manga ancha, me dije. Que Dios te bendiga por ello. Entonces vivía en Dana Point, y un día tuve un sueño muy lúcido de esos en los que estás en duermevela, y mi abuela Pearl apareció en el sueño. Me mostró cosas del futuro y me dijo, ¿quieres que pase todo esto? Y yo respondí, sí, abuela. Y me dijo, pues si quieres que todo esto pase, tienes que estudiar a Pitágoras. Y desapareció. Cuando me desperté me dije, el triángulo, ¿no? La hipotenusa de... Tienes que meterte todas esas fórmulas en la cabeza, ¿no? Yo solo recordaba el álgebra del instituto y no me gustaba nada. Me leí todos los libros que pude de Pitágoras y descubrí montones de teorías numéricas, lo que me llevó a estudiar el tarot y a ver que todo procedía de Pitágoras. Llegué a la conclusión de que el tarot daba bastante yuyu y que no quería tener nada que ver con él, pero, con todo, el sistema me pareció respetable. Fue entonces cuando acudí a ti y te dije que quería crear una baraja de cartas basada en el tarot, pero solo con elementos felices, con amables ángeles. Me dijiste que no lo veías claro porque nunca habías hecho nada parecido, y como yo me fío de tu criterio, te contesté, «Vale, pero cada vez que vuelva a casa van a pedirme que te lo pregunte otra vez». Te insistí 4 veces y la cuarta me dijiste que sí. Me dijiste que editaríamos 500 barajas a ver qué pasaba, y yo me puse a pedir y a suplicar material gráfico de amigos, obras libres de licencia y demás, y lo junté todo. Fue casi como el primer libro de Luis, fue un experimento. La baraja salió a la venta justo antes de Navidad, y las 500 unidades volaron en cuestión de... ¿Cuánto tiempo? Minutos. Me quedé a cuadros dándome cuenta de que parecías saber lo que te hacías. Sí, por eso seguiste haciendo tiradas, yo creo que de 500... Y entonces Target quiso publicarla, ¿te acuerdas? Sí, Target. Lo siguiente que recuerdo después de eso es que me mandaste 100 rosas a casa para felicitarme por haber vendido ya 100.000 unidades. Sí, exacto. No me lo creía. Luego me dijeron que hiciese una baraja sobre las hadas, y lo que he aprendido es que todos tenemos un propósito que podemos averiguar ahondando en lo que de verdad nos hace felices. Y a mí me hace inmensamente feliz crear barajas nuevas. Creo que, mientras no me pongas freno, seguiré haciendo barajas. Claro, yo ya no me niego. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienes. Y ya que has alcanzado el éxito con esto, ¿crees que fuiste a la facultad, te doctoraste y demás para esconderte un poco? Es decir, ¿lo hiciste para alejarte de todo lo metafísico que luego acabaste sacando a la luz cuando tuviste ese incidente? No estoy muy segura. ¿O crees que...? Porque los ángeles me dijeron que fuese a la universidad y que fuese al departamento de asesoramiento a pedir un préstamo, así que tengo la sensación de que ellos me guiaron por esa experiencia. Está claro que me escondía, pero ahora soy consciente de que lo que yo hago es combinar la psicología con el trabajo metafísico, así que todo lo que aprendí me ha ayudado muchísimo y me ha dado mucha confianza, porque, como sabrás, en esta clase de ámbitos conoces a celebridades y personajes notorios que normalmente intimidan a los más tímidos, y como cuento con esa educación, no me siento intimidada y soy capaz de exteriorizar más valentía. Sí, hablo de mucha gente que conozco, gente de Hay House. Hay muchas personas a las que les gustaría hacer más y conectar sus conocimientos metafísicos con ángeles u otras cosas, pero les da miedo porque piensan, soy abogado y los abogados no hacen estas cosas, o nadie quiere trabajar con un contable que se dedique a algo así. Es decir, no quieren que sus amigos se enteren. Es lo que tú decías, ¿verdad? Yo no sé si se lo contaría a todo el mundo, y a lo mejor tú tienes algún consejo para que esa clase de personas entren en contacto con esa faceta de su realidad y averigüen su auténtica vocación, porque pareces capaz de ayudar a la gente, porque entiendes de dónde proceden. Sí, mucha gente lee mi obra El camino de los trabajadores de la luz, que fue el primer libro que escribí después de que me intentaran robar el coche, y me dicen que se sienten identificados con la historia. El camino de los trabajadores de la luz es autobiográfico. Cuento que hay que andarse con cuidado. Por ejemplo, cuando me saqué la licencia de psicoterapeuta, había que cumplir ciertas normas en contra de mezclar la espiritualidad con la psicología. Ese fue el motivo por el que no renové la licencia, y fue un gran salto de fe. Ayudo a la gente a dar su salto de fe. Les escucho para averiguar si son de verdad infelices con lo que hacen. Dios no quiere que seamos infelices, y en ocasiones está en nuestra mano hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, si te sometes a una práctica curativa de media jornada o un fin de semana, esos días en Facebook puedes realizar tus prácticas de sanación con un nombre anónimo y pagar anónimamente por PayPal. Y nadie de tu comunidad tiene por qué enterarse de nada. Así es todo más fácil. Lo que yo le digo a la gente es que no hay que visualizar un final. Eso me detuvo a mí durante mucho tiempo porque no entendía cómo seguir avanzando. Sabía que acabarían publicándome, que estaría en el candelero, porque había tenido visiones, y mis visiones siempre se cumplen, pero estaba muy atascada respecto a cómo lo iba a lograr. Además, no sabía si contaría con seguridad económica, si los ángeles me protegerían de hacer el ridículo. Toda esa indecisión me paralizaba y me impedía avanzar. Lo que yo aconsejo a la gente es ir pasito a paso, que cada uno vea si se siente guiado para cambiar su vida en ese preciso instante. Muchas veces los cambios no parecen guardar relación con la carrera profesional que uno lleva. Por ejemplo, los ángeles pueden decirte que te apuntes a un gimnasio, o que leas un libro, que asistas a una clase o que modifiques tu alimentación. Y ya requiere mucha fe de por sí mismo hacer esos cambios. Es como una senda tortuosa que te conduce a donde quieres llegar. Pero si la sigues con fe, puedes llegar rápidamente a tu destino. Tú y yo lo sabemos por la historia de Luis, que empezó a una edad más avanzada, y conocemos a un montón de gente que se cree muy mayor para cambiar de vida, pero lo cierto es que cuando te pones en camino, empiezan a pasar cosas de inmediato. Claro, bueno, eso siempre que sepas apartarte del recorrido que llevas, pero ¿cómo sabes si son los ángeles los que te hablan? Todos tenemos pensamientos, pero ¿cómo saber si lo que oímos es orientación divina o si somos nosotros mismos? Parece difícil estar seguro. ¿Sabrías decirle a la gente cómo lo diferencias tú? Sí, escribí un libro llamado Science from Above sobre esto, porque creo que el mejor modo de hacerlo es hablar con Dios, o con tu conexión suprema, Jesús, Buda o quien sea, y pedirle al cielo que te envíe una señal al mundo físico que vayas a ser capaz de identificar fácilmente. Y sin duda mandan señales claras. Y si uno no lo tiene claro, hay que pedir más señales. Es como cuando mantienes una conversación con una persona. Hay que pedir que nos expliquen bien las cosas. Si no, es culpa tuya no haber entendido algo. ¿Tienes algún ejemplo que darnos de señales que hayas pedido y recibido o de gente que te haya contado su experiencia al respecto? Por ejemplo, con el segundo libro que publiqué con vosotros, Constant Craving, no tenía claro cómo titularlo y, como bien sabrás, el título es algo importantísimo, así que les pregunté directamente cómo tenía que llamarlo y cada vez que preguntaba sonaba en la radio la canción Constant Craving hasta el punto de que pasaba de mera coincidencia. Fue entonces cuando te escribí, porque andábamos pensando títulos, y te propuse Constant Craving. Me aseguré de que al autor de la canción no le importase y tiramos adelante con ello. Ahora vivo dejándome guiar totalmente por las señales. Si tengo alguna duda, la consulto, y luego tengo un lema. En caso de duda, mejor no lanzarse. No hay que confundir eso con dejarse intimidar por la situación, porque sentirse intimidado significa a veces que debes hacer algo, precisamente. Significa que tienes miedo porque lo deseas de corazón, pero temes triunfar o fracasar. Yo ahora siempre tomo senderos que me intimidan y me obligo a ir más allá del punto en el que me siento cómoda. Ya, te entiendo. Yo mismo descubrí la existencia de las señales con John Ewart. ¿Lo conoces? Sí, claro. Creo que esta anécdota ya la relata él en una de las entrevistas de la Cumbre Mundial, pero yo voy a contarla de todos modos para que tú la conozcas. Estábamos en Australia, delante de un acuario. Era enorme y estaba lleno hasta arriba. Contenía todo tipo de peces, y era de agua salada. John me dijo que era la primera vez que iba a Australia. Por aquel entonces le daba miedo volar, así que tuve que convencerle diciéndole que le acompañaría para que se decidiese. Se dedicó a buscar todo tipo de señales para no subirse al avión, como la numeración de la cola, el número de vuelo y ese tipo de cosas. Y cuando llegamos allí y nos plantamos delante de ese acuario gigante, me suelta: «Voy a pedirle una señal a mi madre para saber si está aquí conmigo en Australia». Y nos quedamos los dos mirando el acuario. Todavía me dan escalofríos solo de pensarlo, pero es que, del fondo, empezó a alzarse una pluma hasta flotar en la superficie. «¿En serio?» «Sí». En pleno centro del acuario empezó a ascender una pluma blanca así de grande. John me dijo: «Sí, está aquí. Siempre se me manifiesta con plumas». Que hubiese una pluma metida en un acuario no es algo muy común, que digamos, así que me quedé muy impactado. ¿Y lo de que ascendiera? Es algo impensable. ¿Y fuiste testigo de ello? Sí, así es. No es que me contase él la historia ni nada. Lo vi yo. Así que entiendo lo que dices. Si pides señales, puedes recibirlas de verdad. Por supuesto. Si pides una señal, ellos siempre nos la dan. A veces es algo concreto como la pluma de John, y a veces se trata de una señal literal ingeniosa. Por ejemplo, puedo estar rezando y al alzar la vista ver un coche con matrícula 444, que significa que los ángeles están contigo. O hubo una vez que estaba de viaje en coche y necesitaba ayuda, y de pronto vi un camión en el que ponía: «Dios proveerá». Y luego en la parte de atrás ponía que garantizaban la entrega de un día para otro. En fin, que siempre se presentan señales. Y lo que hay que hacer es poner freno a nuestro ego, que siempre intenta convencernos de que es una coincidencia. Las coincidencias no existen. Claro, en tu caso sufriste una situación dramática que te hizo reconectar con los ángeles, una rutina que se escucha con frecuencia, pero ¿necesitamos sufrir una experiencia dramática para conectar? ¿O uno puede decidir que va a vivir con una mayor conexión y todas esas cosas? Es algo que uno puede decidir. No tiene por qué depender de verse amenazado o de vivir una situación de peligro. Vale, es que siempre se escuchan experiencias cercanas a la muerte, en plan, desde que me pasó esto tengo poderes psíquicos. Y claro, hay gente deseando sentir todo esto, pero no puede. No quieren que les caiga un rayo ni nada así. ¿Empeñarse demasiado puede ser negativo o qué? Es cierto que poner demasiado empeño puede levantarnos barreras en la vida, claro. Todo lo que perseguimos con ahínco se nos escapa de las manos. Pero yo tengo mucho sentido práctico, así que lo que le digo a la gente es que pida consejo y respuestas a los ángeles por la noche, antes de dormirse, y nos van a mandar señales, porque mientras dormimos, nuestro ego también duerme. Por ejemplo, pongamos que quiero decidir si debería dejar mi trabajo mañana, o si debería mudarme o estar con tal o tal tipo. Ya sabes, la clase de preguntas que nos hacemos continuamente. Todos tenemos el mismo acceso a las respuestas, pero nuestro ego interfiere. Sin embargo, cuando te vas a dormir, puedes escribir la pregunta y ponértela debajo de la almohada, y te contestarán mientras duermes. Es una idea fantástica. Aunque no recuerdes el sueño, recibirás una respuesta. Te despertarás siendo consciente de ella. Estoy escribiendo un libro nuevo para Hay House que se llama Assertiveness for Earth and Angels. Está pensado para esa gente que conocemos y que yo llamo trabajadores de la luz o ángeles de la tierra, que tienden a dar su poder a los demás y a complacer al prójimo. Mi propósito es enseñarles que, a veces, aunque tengas una respuesta, es mejor no hablar de ella con otra gente porque podría restarle importancia. Eso es lo que yo hago con los libros nuevos, los guardo para mí y alimento esa energía. Y la verdad es que recomiendo la técnica para cualquiera que tenga un sueño. Es mejor no decírselo a nadie, excepto a Dios y los ángeles. Claro, y lo mismo vale para lo de las preguntas y las respuestas. Si lo cuentas todo, el mundo te va a decir, Dios mío, ¿y has sabido la respuesta poniendo la pregunta bajo la almohada? Sí, justo. Pero lo cierto es que se obtienen respuestas. Sí, pero conviene guardárselas para uno al principio. Claro que es un poco lo que hiciste tú al principio, guardártelo para ti. Cambiando de tema, sé que una de tus grandes pasiones es el buceo, y me encantaría que nos contases por qué te gusta. ¿Qué hay ahí abajo que nos estamos perdiendo en tierra firme? Sé que tu prometido, Michael, empezó a bucear hace poco. Cuéntanos brevemente tu experiencia con el submarinismo. Sí, claro. Creo que a la gente le encantará escucharte hablar de ello porque, aunque muchos sepan que buceas, no conocerán ninguna anécdota concreta. ¿Una anécdota? A ver... ¿Qué hay ahí abajo que nos estemos perdiendo? Bueno, he tenido experiencias submarinas con ángeles. ¿Ángeles o sirenas? Cielos, yo me crié en el sur de California, así que he vivido rodeada de playas. Como no teníamos mucho dinero, mis padres nos llevaban los fines de semana a practicar boogie boarding. Siempre he sido una chica de playa y he sentido una gran conexión con el entorno de costa. Mi ave favorita es la gaviota. Me chiflan las gaviotas. Un año por mi cumpleaños compré un montón de pan y me puse a echar de comer a las gaviotas hasta que estuvieron tan llenas que no podían volar. Esa era mi idea de un buen cumpleaños. Fue maravilloso. Ellas se lo pasaron bien. Sí, fue una fiesta con las gaviotas. Adoro los delfines y las ballenas. Me vuelven loca y siempre he sentido una gran conexión con Jacques Cousteau. Veía sus documentales, por eso siempre he soñado con hacer submarinismo con él. Mi primera inmersión fue en Australia, en la Gran Barrera de Coral. Fue una experiencia triste porque me entró claustrofobia y me sentí aterrada ahí abajo. Y de hecho tuve que someterme a una regresión al pasado para superar esa claustrofobia. Y fue ahí cuando descubrí mi conexión con Pitágoras. Escribí sobre ello el libro Medicina de los Ángeles. Regresé a la época en la que era estudiante de Pitágoras, una chica. Esa era la conexión. Nos perseguían, vivíamos en Egipto por aquel entonces y teníamos ahí la escuela. Estábamos amenazados por las autoridades por las enseñanzas que impartíamos, por todo lo que estábamos aprendiendo, probablemente, y hubo una gran tormenta de arena y acabé muriendo ahogada bajo la arena. De hecho, aún soy capaz de sentir esa sensación visceral. Es decir, no era un mero recuerdo, sino que de verdad viví todo eso durante la regresión. Salí de la regresión sabiendo lo que había ocurrido y una hora después estaba buceando en la Gran Barrera de Coral y era como hacer buceo de superficie, solo que encontrándote cara a cara con los peces. Es decir, cuando haces buceo de superficie, ves todos esos peces tan preciosos desde arriba, subiendo hacia ti. Ya sabes que me encantan los animales, por eso soy vegana. Y cuando los tuve delante, me acordé de los sueños que tengo en los que vuelo. No sé si tú sueñas con volar. No, no, ¿qué va? Pues yo llevo toda la vida soñando que puedo planear y volar, y fue justo así. Fue un momento mágico. Piensas en ir a un lugar y casi sin tener que moverte como harías en la superficie, ya llegas allí. Es una experiencia bastante curiosa, y cualquier submarinista te contará lo mismo, no es solo cosa mía. Después de aquello, seguí buceando hasta llegar a dominar el submarinismo. He hecho más de 700 inmersiones y hasta puedo dirigir inmersiones legalmente. Después de todo eso, mi amiga Dana Richards me sugirió ponerme una cola de sirena. Las hace de neopreno y le salen unas aletas que hay dentro y todo. Y así fue como empecé a nadar con traje de sirena con ella. Y eso sirvió de inspiración para nuestro libro Mermaids 101, que trata de este fenómeno que ya cuenta con miles de adeptos, hombres y mujeres que nos ponemos trajes de tritón y sirena y conectamos así de forma muy profunda con el mar. Tengo infinidad de anécdotas relacionadas con inmersiones. Recuerdo que una vez me preguntaste si me daban miedo los tiburones, y te conté que cuando veo un tiburón percibo una energía que me transmite un carácter inofensivo y dulce. Pero en cierta ocasión sí que tuve una vivencia en la que creo que estuve en peligro de muerte. Estaba buceando con alguien que practica chumming, que es cuando echas pescado al mar para atraer a los tiburones, y no vi que había vertido cebos a un lado del bote, así que yo me lancé al agua sin ver que había sangre de atún por esa zona. Nos quedamos totalmente cubiertos de sangre de atún, y yo sin darme cuenta. Habíamos bajado a algo menos de 20 metros de profundidad cuando se nos vino encima un tiburón tigre en actitud bastante violenta. Se trata de la segunda especie de tiburón más letal para el hombre. Es muy poco común que los tiburones ataquen a los submarinistas porque las burbujas los asustan y dicen que los dispositivos electrónicos también. Pero ese tiburón iba directo a por mí. Me puse a rezar como una loca y gracias a eso estoy viva ahora. Ese momento me hizo afrontar mi hobby con mucho más respeto. Creo que antes de eso me arriesgaba con ciertas cosas y no comprobaba todo como debía, como lo de la sangre de atún. No volví a bucear con esa persona, claro. Bajo el agua no hay energía negativa, ni wifi, ni nada. La energía del agua marina es muy pura. Por eso todo el mundo se da baños de agua marina, así que bucear, sea o no en superficie, o nadar con cola de sirena, o hacer inmersiones, es lo mejor para librarse de toda la energía negativa posible. Practiqué mucho submarinismo durante mi divorcio, que fue, como ya sabes, un trago muy emotivo y muy duro, y creo que gracias a eso pude sobrevivir y sentirme hoy en día tan fuerte, sin arrastrar ningún tipo de amargura de aquello. Creo que el submarinismo me ayudó a superar una situación extremadamente difícil. ¿Y ahora? ¿Ahora te ayuda la meditación? Sí. ¿Haces meditaciones submarinas, además de en tierra firme? Claro, claro. Organizo vigilias de oración submarina en las que desciendo a 44 pies, porque es el número de los ángeles, y junto con mis amigos realizamos ceremonias bajo el agua. Además, donde yo vivo, en Hawái, la visibilidad es perfecta, con el agua turquesa, y se ve a 30 metros de distancia. Espero que pruebes algún día. Ya, mi mayor problema son los oídos. Me cuesta mucho destaponármelos. Lo he intentado, pero a medida que bajo no soy capaz de quitarme la presión. Ya, hay unas cosas que te pones en los oídos. Es un invento muy ingenioso, como pequeñas cámaras de aire. A lo mejor tengo que probar con eso, por intentarlo. Sí, sí. Uno de tus fuertes, que yo sepa, es que eres capaz de atraer muchas recompensas económicas. Toda mi vida ha sido así. Sí, te conozco desde hace 20 años y si tienes alguna dificultad económica, eres capaz de resolverla. Me gustaría que compartieses con la gente algunos consejos o ideas al respecto. Por supuesto. Tú tienes esa magia y conozco a mucha gente a la que le gustaría aprender. Aunque sea algo sencillo, como eso que nos has contado de que visualizabas el coche en la puerta de casa para conseguirlo. Así es. Y sé que aún haces esas cosas para conseguir lo que quieres en la vida, y parece que siempre lo consigues. Es como si tuvieses esa habilidad, y me encantaría que nos dijeras cómo lo haces. Pues claro, muchas veces uso los recursos que tengo a mano. Cuando quería un determinado coche, iba por el folleto al concesionario y lo ponía sobre mi escritorio. Cuando estaba escribiendo mi primer libro, me sobrecogía pensar cómo iba a hacerlo todo, así que me preparaba una portada de prueba. A lo mejor lo hice en mis primeros 10 libros. Preparaba la portada y visualizaba que se cumplía y que lo veía en las librerías con mi nombre impreso en el lomo. Y la verdad, acababa sucediendo prácticamente tal y como lo imaginaba. Eso es lo que mis padres me enseñaron. Cuando era pequeña, como no tenía dinero y quería cosas, tenía que ganármelo por mi cuenta, así que me ponía a dibujar y luego iba por todo el vecindario vendiendo mis dibujos. También organizaba rastrillos en el jardín para vender mis juguetes viejos, cuidaba mascotas, limpiaba y abrillantaba muebles, hacía de niñera, llevo toda la vida trabajando. Pero también ha habido épocas en las que no tenía mucho dinero, incluso hasta el punto en que, en cierta ocasión, no sabía cómo iba a dar de comer a mis hijos, que eran muy pequeños, así que recé. Y cuando fui a la tienda a comprar, miré al suelo y vi un billete de $100. Miré alrededor y no había nadie, y no es cuestión de llevar dinero a objetos perdidos. Con ese dinero pagué la compra, y toda mi vida me han pasado cosas así, me ha llovido maná del cielo. Es una realidad extremadamente importante. Es uno de los motivos por los que me alegré tanto de que Hay House eligiese el libro de la abundancia de John Randolph Price. Antes solía llevar cajas de ese libro en el coche y lo repartía a las personas sin hogar junto con un billete de $20 cada uno. Es como enseñar a alguien a pescar, porque me he topado con mucha gente que usa el dinero como excusa. Quiere de verdad cambiar de vida, pero cree que primero tiene que conseguir suficiente dinero para ello. Y por mi experiencia, la cosa funciona al revés. Primero cambias de vida y luego llega el dinero. El flujo de abastecimiento del universo es continuo siempre que siga su orientación, y hace falta mucho valor para hacerlo. Muchas veces yo misma me pregunto si estaré haciendo bien cuando emprendo algún cambio, y siempre, si pides alguna señal y sigues la orientación que te mandan, acaba saliendo bien. Al principio, antes de que Hay House entrara en mi vida, estaba muy mal de dinero. Le escribía cartas a Dios casi como si fuese Papá Noel. Sé que suena muy inocente, pero funcionaba. Si, por ejemplo, necesitaba $87.88 para la factura de la luz, lo pedía por escrito y le daba las gracias a Dios. Lo escribía tal cual y lo ponía boca arriba en mi altar, y entonces me llegaba un cheque por esa cantidad de dinero. Podía ser una devolución de impuestos, de algún seguro o cualquier otra cosa. El hecho es que algo extraordinario ocurría para que yo recibiese esa cantidad exactamente. Y no es porque yo sea especial, cualquiera puede conseguirlo, cualquiera. La gente dirá, ¿y si escribo que quiero un millón, conseguiré un millón? Claro, si tienes fe. Ambos conocemos la historia de Jim Carrey. Era pobre de solemnidad y su familia y él se ganaban la vida limpiando retretes. Lo que hizo fue hacerse él mismo un cheque a su nombre por valor de $1,000,000 de parte de un director en concepto de sus servicios de actor. Y en Hollywood le fue diciendo a todo el mundo que los directores se lo rifaban. Y él dice que esa fue la clave de su éxito. Y funciona para todos. Louis Hay es el vivo ejemplo. Bueno, ella usa las afirmaciones como técnica, ¿no? Constantemente. Es un ejemplo magnífico porque empezó en Hay House a los 60 años. Ya no era una jovencita. Tanto ella como yo hemos aprendido. Yo ya llevo trabajando allí 26 años, que es mucho tiempo, pero al principio era algo parecido. Luis me decía, voy a conseguir este coche. Y yo le decía, Luis, venga ya, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Y ella insistía en que lo iba a conseguir, se lo proponía, y en cosa de un año el coche ahí estaba. No es que fuese instantáneo, pero en un año lo tenía. Y también me decía, Reid, vamos a hacer esto, voy a proponérmelo. Y yo le contestaba, bueno, no sé, ojalá. Y se lo proponía y sucedía. Ahora cuando me dice que se va a proponer hacer algo realidad, ya lo doy por hecho. Y lo consigue en un par de semanas. Ya es muy rápida, pero no sé. ¿Por qué crees que la gente se topa con dificultades? ¿Por qué no creen con sinceridad? Sí. Se proponen tener un coche, por ejemplo, pero no creen realmente que vayan a conseguirlo. Se limitan a hacer lo que tú has dicho, y luego dirán que su técnica no funciona porque no consiguen el coche. ¿Es eso lo que pasa? Sí, y es algo que escucho continuamente. Me dicen que Dios les ignora o que sus ángeles les han abandonado o algo, y es culpa de ellos, porque están negando todo el trabajo de los seres celestiales por no creer en ello. A ver, todos tenemos pensamientos negativos. Una de las cosas que enseño a la gente es a invocar al ángel Jophiel, J-O-P-H-I-E-L, cuyo nombre significa la belleza de Dios. Jophiel es uno de los 7 arcángeles y su especialidad es levantarnos el ánimo cuando caemos en la negatividad. Todo el mundo se deprime en algún momento y todos tenemos un ego. No hay que avergonzarse de ello. Lo importante es lo que hacemos con ello. Si estás en una situación de negatividad en la que te resulta imposible creer, sea cual sea tu objetivo, quieras perder peso o que te publiquen en Hey House o, yo qué sé, ganar más dinero, no tienes más que decir, Jofiel, ayúdame a pensar en positivo. De eso trata uno de mis libros, Angel Words, que muestra gráficos de lo que proyectan las palabras positivas y negativas. Y cuando ves eso, te lo piensas dos veces antes de elegir las palabras que quieres decir. Claro, porque la gente siempre dice, no funciona, ¿cómo se hace? O los hay que dicen que ellos son la excepción. Cierto, pero cuando todo empieza a fluir parece que no tiene fin. La gente consigue una cosa tras otra tras otra. Como eres toda una experta en ángeles de talla mundial, ¿podrías darnos unos cuantos consejos sobre qué ángeles pueden echar una mano? Sé que muchos de tus fans ya lo sabrán de sobra, pero van a ser muchos los que te estén escuchando por primera vez y quieran información básica sobre los ángeles, como quiénes son, qué hacen y ese tipo de cosas. Claro, he llegado a un punto, Reid, en el que creo que los ángeles forman parte de nuestra psicología. No pertenecen a la espiritualidad ni a la religión en absoluto, aunque se les suele enfocar desde esos dos frentes. Ya, en todas las religiones hay ángeles. No es que sean algo universal. Hay cierta concepción común de los ángeles y me encanta. A mis talleres acude gente de diferentes creencias, incluso no creyentes, pero todos están de acuerdo en una cosa. Nunca ha habido una guerra originada por ángeles. A veces se me malinterpreta y hay quien piensa que enseño a rezar a los ángeles y a adorarlos, y no es verdad. Es decir, yo a quien adoro es a Dios, y los ángeles también, pero ellos son dones que nuestro Creador nos otorga y con quienes quiere que trabajemos. Los ángeles más conocidos. Miguel, por supuesto, que es el ángel de la fuerza, el coraje y la protección. Todo el mundo puede invocar a Miguel. No hay que ser un santo ni pertenecer a una religión concreta. Basta con decir, Arcángel Miguel, por favor, protege mi vehículo, protege a mis hijos, dame valor, dame la fuerza necesaria para llevar a cabo estos cambios que tengo que hacer. Además, Miguel conoce el propósito de nuestra vida, así que si no tienes muy claro qué has venido a hacer a este mundo, también es un buen ángel al que invocar mientras duermes. Le puedes decir, Arcángel Miguel, por favor, muéstrame cuál es el siguiente paso en el propósito de mi vida, y te despertarás sabiéndolo y con valentía para llevarlo a cabo. Del Arcángel Gabriel voy a publicar un libro. Es muy emocionante para mí porque Gabriel es el ángel que ayuda a los escritores, a los profesores, a los mensajeros y también a los padres que acaban de tener un bebé y atraviesan una situación difícil. Y Chamuel, Chamuel, cuyo nombre significa la visión de Dios, te ayuda a encontrar cualquier cosa que te falte. Ya sabes que los trabajadores de la luz tenemos fama de perder a menudo la cartera, las gafas o las llaves del coche, porque tenemos un comportamiento dominado por la parte derecha del cerebro, así que este es un ángel fundamental para nosotros. Me llegan un montón de historias a la revista en la que escribo, Woman's World, de gente que pierde a lo mejor un anillo familiar o un objeto muy querido e invocan a Chamuel diciendo, «Arcángel Chamuel, por favor, guíame». Y todos dicen lo mismo, que perciben la sensación de que los guían y les da por mirar en algún sitio donde ya han mirado antes muchas veces y ahí está, ahí se encuentran el objeto. Es increíble. Es casi como si el ángel te lo devolviese. Y lo que he aprendido es que los ángeles solo pueden ayudarnos si les pedimos ayuda. No es su intención perturbar nuestro libre albedrío, así que, si decidimos ser infelices, empatizarán con nosotros, pero no intervendrán hasta que les pidamos ayuda. Es un gran consejo para los que nos escucháis, que no se os olvide pedirles ayuda. Exacto, es muy sencillo. No hay más que pedirlo y escuchar los consejos que nos llegan en forma de sentimientos o ideas y luego actuar conforme a esa orientación que nos dan. ¿Cada persona tiene su propio ángel o simplemente hay un grupo de ángeles para todos? ¿O cómo funciona? Yo hablo desde la perspectiva de toda una vida como clarividente. Afirmo que los ángeles forman parte de la psicología porque nunca he conocido a nadie a quien no le acompañasen al menos dos ángeles que son nuestros ángeles personales. Son los que denominamos ángeles de la guarda. Es obvio que la mayor parte de la gente no escucha a sus ángeles porque si lo hiciesen no habría maldad en el mundo. Nadie sentiría la necesidad de hacer el mal. Todos podrían conseguir sus objetivos de otra manera mejor. Cada persona cuenta con unos ángeles que la acompañan en todo momento y puede pedirles ayuda con las pequeñas cosas del día a día porque ellos quieren que vivamos en paz y nos guían a todo lo que nos aporte paz. Cierto, y dices que la mayor parte de la gente no escucha a los ángeles, ¿no? Ya que nos hemos metido un poco en materia, me preguntaba si hay algún tipo de meditación o algo que permita conectar mejor con los ángeles. Lo único que hay que hacer es cerrar los ojos y respirar. Cuando respiramos, hacemos lo que se llama inspirar, y cuando más profundamente respiras, más fácil es escuchar la voz de la orientación divina. O sea que hay que respirar hondo. Por eso los ángeles suelen conducirnos al aire libre y a la naturaleza, donde hay aire fresco, y nos incitan a hacer cosas que nos permitan respirar mejor, como dejar de fumar o comer más sano. Respirar es la clave. A continuación, tienes que pensar en la pregunta a la que honestamente quieres que te contesten, porque los ángeles siempre van a ir a lo que de verdad quieres, no a lo que estés preguntando, sino a lo que de verdad guardas en el corazón. Así que si necesitas consejo sobre algo, solo tienes que pensarlo. Los ángeles oyen tus pensamientos, pero no te preocupes, no te juzgan por lo que piensas. Tú tienes que centrarte en seguir respirando con tu idea en la mente. El siguiente paso es quedarse con lo primero que te venga a la mente, la primera sensación, la primera visión que tengas. Los ángeles se comunican con nosotros con todos esos recursos a través de las imágenes que te vienen a la cabeza o que percibes físicamente, las sensaciones que experimentas y los pensamientos y las ideas que te afloran. Tienes que fijarte en, cuando haces la pregunta, qué es lo primero que te viene. Y luego, si no estás muy seguro de si es real o cosa de tu imaginación, pídeles a los ángeles que te hagan una indicación clara en el mundo físico que puedas percibir y comprender con facilidad para confirmar que has escuchado lo que tenían que decirte. Y después les pedimos valor, apoyo y motivación para actuar conforme a las indicaciones que nos han dado. Y así de sencillo, no hay más que cerrar los ojos, respirar, pedir ayuda, percibir lo que nos venga y luego pedirles motivación, especialmente al Arcángel Miguel. Nuestro ego va a inventarse todas las excusas posibles para que no cambiemos nada en nuestra vida porque siempre da miedo cambiar. Uno se siente amenazado, pero si pedimos ayuda a Miguel, podemos comprobar que es como esos padres que llevan a sus hijos a un casting tras otro. Nos pone en situaciones en las que no estamos del todo cómodos, y así es como la vida se hace emocionante. Mucha gente me dice que cree que vivir en paz sería aburrido, pero una vida en paz es en realidad extremadamente emocionante. Es de todo menos aburrida. Sí, exacto. Antes has mencionado de pasada que empezaste a estudiar las cartas del tarot y que no eran positivas, y luego sacaste tus cartas de tarot de ángeles que a la gente le encantan. Es una de tus barajas más populares. Es maravillosa. ¿Podrías contarnos un poco cómo se emplean esas cartas en conexión con nuestra vida? Tienes muchas barajas que al público le encantan. Me da igual si es por las imágenes, porque son de tarot o por lo que sea. Lo que yo quiero saber es cómo puede utilizar la gente las cartas que has creado y si cada baraja está pensada para ayudar en un área concreta o si conectan con gente distinta. En definitiva, ¿por qué hay tantas diferentes? Es que me lo preguntan mucho y yo siempre contesto que no tengo ni idea, que te pregunten a ti. Así que ahora que estás aquí, es tu oportunidad de explicárnoslo. Sí, creo que hay 22 o 24 barajas de momento y todas tienen una finalidad distinta. Hay una baraja de sirenas pensada para materializaciones. Tenemos las cartas de ángeles del amor para la vida amorosa, otras para descubrir el propósito de nuestra vida, las cartas de Rafael para sanaciones, y también tengo una baraja del oráculo de las diosas si lo que necesitas es un empujón para ponerte en marcha, porque hace las veces de una amiga diciéndote la verdad. Las nuevas cartas del tarot con ángeles son el pináculo, un sueño hecho realidad, y quiero agradecerte que me dejaras llevar a cabo ese proyecto. La baraja está basada en el tradicional sistema de 78 cartas que se remonta al antiguo Egipto y constituye el método más adecuado y detallado para recibir orientación sobre lo que debes hacer. La pega de la baraja tradicional del tarot es que contiene imágenes demasiado terribles y agresivas para gente tan sensible como yo. Trabajo con Radley Valentin, que es un experto en el tarot. Realiza terapia con ángeles y ejerce de contable certificado, porque lo suyo son los números y le encantan. Y conoce al detalle el significado de cada carta del tarot. Ambos, junto con la persona encargada de las ilustraciones, trabajamos juntos un año y medio, más o menos, para reinventar todas y cada una de las cartas de modo que resultasen amables y tranquilizadoras, sin traicionar por ello su significado. Era un experimento, pero funcionó a las mil maravillas. No creo que la gente sea consciente del esfuerzo que inviertes en cada proyecto. No se trata simplemente de elegir unas imágenes y ya está. No, todas las imágenes fueron creadas desde cero y cada uno de los detalles de las escenas es totalmente intencionado y ha sido aprobado por mí. Como soy extremadamente sensible, me encargué de dar mi aprobación a las imágenes que no me asustaban. Si no se me encogía el estómago al verlas ni me atemorizaban, podíamos incluirlas en la baraja. Ahora estamos ideando nuevas barajas del tarot. Próximamente saldrán a la venta las cartas del tarot de los poderes de los arcángeles que no solo proporcionan respuestas, además te dicen cómo motivarte y reunir el valor necesario para avanzar con las respuestas obtenidas. Esta baraja te da ese empujón que necesitas. También hemos ideado otra baraja que pronto estará disponible, la del tarot del ángel de la guarda. Nosotros decimos que es nuestro osito de peluche porque es un proyecto muy dulce, todo en tonos pastel. Casi ni parece una baraja de tarot, pero sí, son las 78 cartas, como siempre. Y son cartas que facilitan la comunicación celestial, porque cuando necesitas ayuda, a menudo no oyes la voz del cielo porque estás estresado y no haces más que pensar, «¡Ay, Dios mío!» y Dios está contigo, pero no consigues escucharlo. Sin embargo, con las cartas puedes superar la barrera del estrés. Son como esquemas, como una herramienta, y siempre aciertan. Siempre te dicen la verdad. A mí me encantan. ¿Y tú usas las cartas? Claro, yo las uso continuamente. ¿Podrías darnos algún ejemplo de preguntas recientes que les hayas hecho o... A ver, que piense. Pregunté por una situación profesional en la que estaba involucrada una persona muy negativa. Pregunté si debía seguir adelante, guardarme mis sentimientos y lidiar con esa persona o si era mejor dejar de trabajar con ella. Usé la aplicación para dispositivo móvil por la que debo darte las gracias, porque la primera vez que me hablaste de ese formato lo desconocía por completo, pero ahora me encanta que mis cartas estén disponibles en formato aplicación. Son muy fáciles de usar y tan certeras como la edición física. Estaba en un avión cuando utilicé la aplicación de las cartas del tarot de Los Ángeles y claramente me mostraron que era el momento de dejar atrás esa relación profesional. Y respecto a todos los miedos que aquello me suscitaba por las repercusiones y todo eso, las cartas me dijeron que no me preocupase, que todo iba a salir bien. Y la respuesta que las cartas me dieron fue verdad, y eso me infundió valor para decir adiós a esa relación empresarial. Y todo salió bien. Y todo salió bien, tanto para la otra parte como para mí, así que fue una solución muy armoniosa. ¡Qué bien! Sí, es estupendo. También quería preguntarte por las relaciones. Diría que han sido uno de los desafíos de tu vida. Sí. Como te conozco desde hace mucho, te he visto afrontar algunos de esos desafíos. Como en Hay House trabajamos con muchos autores, veo que los desafíos que se les presentan les brindan la oportunidad de enseñar a la gente lo que han aprendido, de modo que otros no tengan que pasar por lo mismo gracias a su experiencia. Yo siempre he sido muy abierta en mis obras, como en El camino de los trabajadores de la luz, Sanando con las hadas, Medicina de los ángeles, Goddesses of Angels. No he escrito nada autobiográfico en mucho tiempo porque no he parado, pero el libro que voy a publicar ahora, Assertiveness for Earth Angels, contiene lecciones aprendidas de mi experiencia. Trata de la codependencia y de cómo curarse de ella, porque, como bien sabes, el denominador común de todas mis relaciones que no han funcionado es que la persona con la que estaba era adicta a las drogas o al alcohol, y yo soy doña sobriedad. Llevo sobria muchos años. Eso hacía que no tuviese sentido alguno para mí estar con gente que abusase de esas sustancias, y por eso la relación se acababa. Pero yo fui la que tuve que afrontar mi propia codependencia, curarme de verdad y analizarla. Y eso es lo que me enseñó, y eso es lo que enseño a los lectores en Assertiveness for Earth Angels. Es muy emocionante para mí, porque me encuentro con muchas mujeres y muchos hombres que son como yo, que dan y sanan, y queremos rescatar a todo el mundo, a veces hasta el punto de mezclarlo todo, nuestra vida personal y lo que debería ser un cliente. Claro, justamente. He aprendido mucho de eso. Es importante ser honesto contigo y con tus sentimientos. En todas y cada una de esas relaciones recibía advertencias claras de los ángeles para que me anduviese con cuidado, para que diera marcha atrás y no siguiese por ese camino. Pero yo desoía todo y pensaba que yo era una excepción, que era fuerte y que podía hacerlo. Al final siempre acababa lamentando no haber prestado atención a las señales de los ángeles. Ahora les escucho. Claro. Y gracias a haber pasado por eso, has acabado disfrutando una buena relación con la persona adecuada. Sí, ahora sí, y no bebe ni es un adicto. Justamente. No toma nada desde hace muchos años, es lo primero que comprobé, y resulta que tenemos mucho en común. Nos conocimos en un evento de Hay House en el Día Internacional de Los Ángeles de 2009. Yo no estaba preparada porque, como sabes, me estaba recuperando de mi divorcio. Él sí que se sentía preparado, pero yo no. Y por fin, cuando yo me sentí lista para una relación, reapareció en mi vida. Es mi mejor amigo y mi alma gemela. Tenemos muchísimo en común, sobre todo llevar una vida sana. Así que con él no recibí advertencias de los ángeles. Me dieron su visto bueno. Me dijeron que era la persona adecuada. ¡Qué bien! ¿E hiciste algo para prepararte o para hacerle volver a tu vida? Mentalmente me refiero, porque... Sí. Hay gente que ha encontrado a la persona adecuada, pero muchos otros están buscando la persona adecuada para su vida, y me gustaría que nos dieses consejos que te hayan servido a ti. Que nos cuentes cómo conseguiste materializar la relación, porque obviamente, pese a que ya lo conocías, probablemente ni te acordases de él, pero... No, no me acordaba en absoluto. Lograste hacerle reaparecer de algún modo, y eso es lo que quiero que nos desveles. ¿Cómo conseguiste que pasara? Claro. Trabajo con un grupo de ángeles para mí misma y para otra gente para dar con un alma gemela. Se llaman Ángeles del Amor y tengo un CD o MP3 sobre ellos además de la baraja. Y lo que los Ángeles del Amor me han enseñado es que cuando quieres materializar algo, y eso incluye el amor de tu vida, tienes que olvidarte del pasado. Si no, es como pintar sobre un lienzo sucio, como ellos dicen. Si pintas un retrato de tu alma gemela y tienes a tu ex presente en el lienzo, esa expareja acabará corrompiendo la imagen del nuevo amor. En mi caso, ya sabes lo de mi divorcio, tenía todos los motivos del mundo para estar resentida por todo el dinero que se llevó y todo eso. Pero tuve que acometer un ejercicio de perdón profundo conmigo misma, porque yo había sido la que había recibido advertencias de los ángeles, y por tanto la que debería haber hecho un acuerdo prematrimonial, y sin embargo no hice caso. Por eso, en vez de estar furiosa con mi ex, tuve que seguir adelante y perdonarme por traicionarme a mí misma y no escuchar antes todas las advertencias y señales. Tuve que hacer las paces con todo eso. Hasta aprendí a verlo con humor, como William Shakespeare, y a pensar que la vida es un juego y todos somos meros jugadores. Fue necesario hacer las paces con mi pasado y perdonarme por todas las veces que había ignorado a mis ángeles, y cuando alcancé ese punto, sentí dentro de mí las ganas de estar con alguien. Hice una lista, porque creo que es importante hacer una lista de cómo quieres que sea tu alma gemela y tenerlo claro. Y lo más importante de todo para mí era que no bebiese ni tomase sustancias adictivas. Es un consejo fantástico lo de hacer una lista de lo que uno quiere. Claro, hay que hacer una lista, porque como tú dices, si lo pides lo recibirás, así que hay que estar seguro de pedir lo que necesitas. Exacto. Y mi experiencia es que debes ser específico con todos los detalles, porque si hay algo que no especifiques en esa lista, el universo llenará los espacios con algo que tal vez no te guste. ¿Nos puedes contar algunos de los detalles que incluía tu lista? Sí, puse que quería a alguien que fuese capaz de seguirme el ritmo, que pudiera viajar conmigo, que creyese en los ángeles porque ya había conocido a otros hombres, pero no creían y, claro, no había forma de que eso funcionase. Es muy difícil teniendo en cuenta que eres conocida en todo el mundo por ser experta en ángeles. Claro, claro. Sería algo en plan, te presento a mi marido John, que no cree ni por asomo en todo lo que yo hago. No, claro, no funcionaría. Por eso hice una lista muy detallada de todo, que incluía incluso características físicas, como que fuese más grande y más alto que yo, porque soy incapaz de salir con alguien bajito. Lo siento por los bajitos, pero sé exactamente lo que quiero. Cuando tuve hecha la lista, se la presenté a Los Ángeles y recuerdo decirles literalmente: «Ayudadme, ayudadme». Y lo que pasó fue lo siguiente. Tú conociste a mi exnovio y ya sabes que seguíamos siendo amigos. Lo conociste cuando fue conmigo a Nueva York y había sufrido una recaída en el abuso de analgésicos, que es la droga que le enganchaba. Fíjate, otra persona adicta en mi vida. Y murió de eso. Total que estaba de luto por su muerte, aunque al mismo tiempo todo aquello me decidió a no volver a entablar una relación con nadie con adicciones. Soy incapaz de volver a pasar por ahí, no tengo fuerza suficiente. Por otro lado, el hermano de Michael, mi actual pareja, acababa de morir de una enfermedad grave, así que había estado de duelo como yo. Además, había conocido a Michael Allen, mi ex fallecido, con quien yo había salido hasta hacía un año y medio, pero con quien conservaba la amistad. En fin, que Michael conocía a Michael, así que dio el pésame por Facebook y fue como si hubiese canalizado un mensaje, o eso creo yo. Así que le escribí y le pregunté quién era, y se presentó y empezamos a hablar por teléfono, y una cosa llevó a la otra, y acabamos quedando en Disneyland para nuestra primera cita, y fue un día mágico. Hasta pensamos en casarnos en Disneyland, pero nos pareció demasiado hacerlo en Navidad, así que ya nos casaremos. De hecho, el Arcángel Miguel nos dijo claramente a través de las cartas que debíamos hacerlo, y esa historia no se la he contado a nadie. Pues es el momento de hacerlo. Estábamos en clase del curso que impartíamos de lectura de cartas de ángeles. Michael toca música de meditación en esas clases. Es muy devoto del Arcángel Miguel, y de hecho le bautizaron así por él. Y dije: «Toma, una baraja de cartas del Arcángel Miguel. Está nueva, sin abrir. ¿Cuántos años hace de eso? Desde 1996. Fíjate si habrá abierto barajas». «Sí, hace 17 años». «Eso es». Pues abrió la baraja y dijo: «Madre mía, mira esto». Y te diré que he visto muchas veces barajas con cartas repetidas, no es tan raro, pero esa era la primera vez que veía una baraja que, al sacarla de la caja, tuviera tres cartas boca arriba. «Dios mío». «Eso no pasa nunca». «Yo tampoco he oído ningún caso». «¿A que no?». «No, que yo sepa, no». Pues resulta que la baraja tenía sus 44 cartas, pero todas boca abajo, menos tres. La sacamos y la primera carta era la de comprometerse. «Dios mío, es». La segunda era la de nuevos comienzos. Y la otra, igual Michael se acuerda mejor, pero yo creo que era la de la felicidad eterna o algo así. «Ya». Y nos pareció tan claro. Nos quedamos mirando y me dijo: «El Arcángel Miguel nos está diciendo que nos casemos». Luego nos pusimos a conversar de los miedos que habíamos tenido, porque ambos estamos divorciados, y aunque no lo habíamos hablado, nos íbamos a casar el 12 del 12 del 2012, y teníamos temores sobre si Disneyland sería demasiado grande y si todo nos saldría bien y todo eso, aunque no teníamos ningún indicio de que nada fuera a ir mal. Total que esas cartas fueron una señal para nosotros, y ahora ambos sentimos que debemos cumplir lo que nos han pedido. «Claro, claro, hasta las cartas os lo dicen». «Sí, sí, nos dicen que nos casemos, así que así será. Solo tenemos que pensar cuándo y dónde». «Pues nada, tendréis que esperar a que las cartas os revelen esos detalles, ¿no?». «Es verdad, las cartas tienen su propia fuerza vital. Es como Toy Story, cobran vida y nos hablan. Sobre todo la nueva baraja de Mary Queen of Angels. Nunca he visto nada igual, Reid. Es como si la energía de María estuviese presente en cada carta». «¿En serio?». «Es que hablan verdaderamente. Es una experiencia alucinante formar parte de esto, y quiero volver a darte las gracias por creer en mí y en mi misión, y por darme la oportunidad de crear estas cartas, porque son mis retoños, mi alegría». «Lo sé. Gracias a ti por prestarte a esta entrevista». «Gracias». «Y por crear todas esas barajas de cartas». «Gracias». «Lo he pasado estupendamente y estoy deseando ser testigo de los próximos 20 años de creación que tenemos por delante juntos en Hay House. Se te han ocurrido ideas maravillosas y...». «Me limito a escuchar». y has ayudado a muchísima gente, y esa es la clave para saber que algo es un éxito. Es decir, las ventas son importantes, pero las cartas que recibimos y todo eso, nos han llegado montones de historias de gente que usa las cartas y que les cambian la vida, de gente que lee los libros, así que muchísimas gracias por todas tus maravillosas creaciones. Y como tenemos unos 20 proyectos más programados, sí, uno al mes, creo. Sé que habrá muchas obras fabulosas más de Dorin para que el público las disfrute. Todos mis proyectos presentes me llenan de emoción, así que gracias Hay House, gracias Louise Hay, y también gracias a ti, Red Tracy. Gracias.